Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Dirty. Buenas noches a todos. Empezamos otro micro radial número 10. Estamos acá nuevamente en el Centro Cultural y Social El Birri, donde habitamos casi todos los jueves. Así que le damos al pie a Manu. Buenas noches. A Lucía. Hola, ¿cómo les va? A Juan. Buenas noches. Y yo nuevamente, el Tuzas. Buenas noches. Bueno, vamos a darle una apertura. ¿Qué tenemos hoy en nuestro décimo? ¿Ya el décimo programa del Surco del Oeste del año? Nos ponemos la 10. ¡Nos ponemos la 10! ¿Quién diría que íbamos a hacer 10 programas? Sí, bueno. Sorprendente. Va a haber muchas. Va a haber 3 secciones. Un Te Canto la Posta, un Dale Cultura y Le Damos el Gusto. Bueno, Juan, nos damos el gusto. ¿Qué hay en esa parte sección? Nos damos el gusto, Tusa, vamos a reflexionar un poquito sobre el concepto de machirulo. Gran concepto, bueno, pero sorpresa. Sorpresa, ahí tenés. El machirulo, sorpresa para esta noche. En Te Canto la Posta tenemos como el remedio para el machirulo, o uno de esos remedios, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Adiós. ¿Sí? ¿Está siendo debatida o no todavía? Bueno, no vamos a hablar de... Vamos a hablar de eso en Te Canto la Posta. Te canto la posta. Manu, ¿qué tenemos en Dale Cultura? En Dale Cultura tenemos tu agenda armada para lo que puedes hacer el fin de semana. Tenemos bueno, obras qué bien y que cosas. Suena eso. Sí. Sí. Así que bueno. Mucha fiesta para recibir la primavera. Exacto. Con un viernes primaveral. ¿Querés arrancar Te Canto la Posta? Vamos a ver qué empieza. Vamos a ver qué empieza. Bueno, vamos a ver qué empieza. ¡Marchamos! No preguntamos. También nos escuchamos. Cuestionamos. Los señores del barrio no se desalojan. Debatimos. Apostamos. Nos la jugamos. Decimos las cosas como son. Decimos la palabra justa. ¿Te canto la posta? ¿Te canto la posta? ¿Te canto la posta? ¿Te cantamos la posta? ¿Me canta la posta? ¡Te cantamos la posta! Bueno, como les decía recién, en Te Canto la Posta queríamos... conversar un poco sobre lo que sucedió hoy en la explanada de la legislatura santafesina. ¿Qué pasó hoy, Lucina? Hoy en la legislatura se estaba discutiendo el proyecto de educación provincial. Y hasta ahora el Senado no ha tratado la Ley Provincial de Educación Sexual Integral, que ingresó el 14 y fue aprobada el 14 de junio en la Cámara de Diputados Provincial, pero que bueno, después no tuvo más tratamiento y Senado desoyó, digamos, el proyecto de ley, no lo trató, no lo puso en agenda, pero bueno, hasta hoy que escucharon el ruido en la puerta y... El agitazo por la ESI. ¿Qué pasa, Lucy, que nuestros representantes, los senadores, no aborden la Ley de Educación Sexual Integral? ¿Qué pasa con esa ley? ¿Qué pasa con la educación sexual? ¿Qué pasa? Y bueno, la Ley de Educación Sexual Integral viene a dar un marco de alguna manera institucional, que reglamenta y que pone a trabajar todas las normativas que disponía la Ley de Educación Integral Nacional. Es decir, por más de que tengamos un marco normativo más general a nivel nacional, si la provincia no sanciona cómo llevar adelante la educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia, eso queda como en la letra de la ley y nada más. En el Surco te cantamos la posta, le decimos sí a la ESI. Vamos con otra sección. Bueno, nos damos el gusto, fue una sección que han creado hace algunas semanas y que tiene otros condimentos, otras características, así que lo que vamos a hacer hoy... La característica principal es que no tiene características. Claro, la característica es que no tiene características. Y viniendo es como la regla de no tener reglas. De hacer lo que queremos, ¿eh? El gusto que tenemos es que venía caminando y acá por General López, llegando al Birri, me encontré un... ¿Cómo se llama? Un libro, digamos. Un libro. Sí, pero nada. Sin tapa. Se habría volado, se habría perdido. La cuestión es que tenía un cuento Nombre raro, yo no sé si será otro idioma, otro lenguaje, ¿ok? Pero era así, capaz que alguien de la audiencia lo conoce. Tlon Ugvar Orbistertius. Sí, ¿cómo? Y esto, sí, es medio raro. Tlon Ugvar Orbistertius. Leí un par de paginitas, no entendí nada. La cuestión es que era como un diccionario. Entonces empiezo a ojear y como yo sabía que en el surco hoy íbamos a hablar de esto de la idea del concepto de machirulo, me pongo a buscar a JFM. Así tan ordenado. M, mu, me, ma, machirulo. Y dice lo siguiente. ¿Se los leo? Pues arranque la hoja. A ver. Acá la tenemos. Arranca la hoja. Machirulo. Adjetivo arquitectónico. Refiérese a la estructura que sostiene un péndulo cuya piedra de toque tiene el tamaño de una aceituna y el peso de toda una tradición. Cuando muchas estructuras se reúnen, cobran tamaño, dimensión y altura, desafiando los vientos que corren, augurando que se va a caer. Muy bueno. Buenísimo. No sé si se entiende, no se entiende. Yo nunca vi ahí una estructura que sostenga un péndulo. Para mí es otra cosa, pero bueno, eso dice el machirulo. ¿Qué dicen ustedes? Yo encontré alguna vez buscando en otro libro que era como un diccionario, pero que te enseñaba pero con ejemplos, ¿no? Y bueno, estaba la palabra machirulo. Y decía algo así como, dícese de un hombre que se indigna, se entristece o se preocupa ante la módica sugerencia o práctica de una mujer que ose interrumpir, retrasar o desviar su rol, para él incuestionable, de ser madre y una buena madre. Toma. Mira. Toma, madre. Tienen que verlas. Agarrarla en la naranja. Las conceptualizaciones. ¿Lo tenés el diccionario ese? Sí, lo tengo acá. Interesante diccionario. Vamos a poner un poco. Sí, por favor. ¿Vos, Maru? A ver, Maru. Y yo más bien me centré en la etimología de la palabra machirulo. Ajá. Cortándolo por la mitad. Dando a explicar que es machi. Que por lo que entendí buscando en Wikipedia. Ajá. Una fuente muy confiable. Claro que sí. Que es una persona intolerante, persona odiosa, con defectos de comprensión y falta de empatía por los gustos de los demás. Y el lerulo, sería... no la encontré. ¿Y se te ocurre de qué, de dónde puede venir? El lerulo debe ser de una estatua. De una estatua. Se puede dar la definición que quiera para Rulo, pero... ¿Por qué es estático? Como un rulo de estatua. Ah, bueno, está bien, ¿no? O porque se le puede cambiar la primera letra por la C o por la otra vocal, por ejemplo. ¿Vos tú sabes? Yo no. ¿Buscaste? ¿Y conocés machirulos? Hay muchísimos por todos lados. Millones. Vos que sos un hombre de cancha. ¿Hay machirulos en la cancha? En la cancha, sí, en todos lados. No solamente en la cancha hay machirulos. En la calle, en la escuela. En todos lados hay machirulos, así que... No, sacamos eso. Hay machirulos por todos. Bueno, Tusa, para cerrar el 10º podcast, palabra rarísima que decidimos no decirla. Así que cerrando el 10º micro radial. Tenemos una obra llamada Nazario. Y el gurí del monte. ¿En dónde? Una obra de Córdoba, acá en el Centro Cultural del Birri, en el ciclo de viernes de teatro. Que es la penúltima función. En el Centro Cultural y Social del Birri, no se la pierdan mañana a las 21:30. Bueno, ¿entrada libre? Sí, entrada libre y salida a la gorra, como hacemos todos los viernes de teatro. Bueno, seguimos la agenda. Este sábado 22 tenemos los chiques del Birre. Una salida a la vuelta del Paraguayo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hay? El maravilloso Quinto Murgón que organiza el Mumo. Exacto. Más así de que... 12 murgas va a haber. Una pasarela, un estadio en la vuelta del Paraguay. A partir de las 13. A la tarde, la misma tarde de este sábado, a las 5 de la tarde veniste al Centro Cultural y Social del Birri a ver el Festi Clown con una obra simple. El actor se llama Fermín Mora. Los chicos de Buenos Aires están circulando por el Centro Cultural, así que muy bien. Y bueno, cerrando el sábado, nos metemos al domingo. Domingazo se llama. Domingazo. Claro. ¿Domingazo o la dominguera? No, domingazo le digo yo, pero es la dominguera. Este sábado, este domingo 23 de septiembre a las 17 horas en el Centro Cultural y Social El Birri, la dominguera. Un festival cultural que va a estar lleno de cosas, como por ejemplo música en vivo. Ajá, muchas bandas. Muchísimas. También va a haber un DJ invitado. Feria. La Feria de las Madres. Exacto, la Feria de las Madres, que es calientísimo, eso va a empezar apenas empieza el festival. A ver, van a haber un montón de sorteos. Muchísimos, muchos regalos que han llegado a varios lugares de que organizan la Territorio Feminista, así que va a haber muchos regalos. Ah, con razón, porque esa agenda, ¿quién organiza, dijiste? Territorio Feminista. Lo más importante de todo es que va a haber mucha energía feminista. Sí, sí, exacto. Y bueno, para cerrar esto, cerrar la agenda del surco, miércoles 26 de septiembre, Roto y Descosido viaja a Santa Rosa del Calchine a presentar su nueva obra. Sería nueva para ellos que van a ver, pero están todos invitados. A la gente que no pudo ver, puede viajar a Santa Rosa del Calchine, que vamos a estar dando dos funciones. Lo terrible de Lejos es que siempre repite las mismas barbaridades. Presentándose este miércoles en Santa Rosa del Calchine. Este miércoles, sí, exacto. A las 10 de la mañana primera función y a las 12 la segunda. Así que, buenísimo. Genial. Para toda la audiencia costera, no se la puede perder. No se la puede perder. Así que están todos invitados. Llegamos al final. Llegamos al final. Qué rápido pasa lo bueno. Sí. Llegamos al final. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Nos despedimos. Esto fue El Surco del Oeste. Una edición 2018. No se lo pierda. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao! Bye.